palmas arriba. Palmas arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Para Rina. A ver, arriba las palmas. Con cariño. Para porque Natalia. Para tu Natalia. Grupo, tu grupo. Tu grupo. Tu grupo. Shola. Cosas, que algunas veces te da una rosa, cuidando detalles de los en la rutina. Él, que cada noche suelta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre deseaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente he conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Soy yo, el que te escribe canciones, soy yo. Cada palabra, un detalle que te hace temblar, es más consentir de mi corazón, que te ama de verdad. Soy yo, que te ha tocado el alma, soy yo. Porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿es lo que eres yo para hacerte feliz? Si yo te hago feliz. ¡Arriba la espalda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Soy yo, soy yo. Ah. Y sabes una cosa, amor. Él, él, soy yo. Garca, garca. Porque él no hace más que romper el silencio de ese amor que por ti estoy sufriendo, amor que quema por dentro. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Y dice, él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo. Cada palabra, un detalle que te hace temblar, es más que un sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, y te ha tocado el alma, soy yo. Por querer ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que eres yo para hacerte feliz? Si yo te hago feliz. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Una más,